ya le dijiste sí a Ciclón. Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete, mientras tú lo adorabas. Ciclón arrasa con todo. Ya no llore más, cariño mío, juro que pronto olvidarás. Seremos la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Pedilo en sus tres formatos.